Queríamos presentar nosotros ante ustedes y ante la opinión pública nuestras convocatorias, principalmente la que se refiere al Día del Folclore, que es el día 22, que también se está llevando adelante como homenaje a la ciudad de Montero, a la fundación y a la fiesta patronal de la ciudad de Montero, que es el 31 de agosto, ¿no? Entonces, nosotros estamos llevando adelante el día 22 la convocatoria de las danzas en la categoría ballet y el 27 de agosto la categoría secundaria. Esto tomando en cuenta que está en nuestra planificación, en nuestro POA, todas estas actividades. Es por ello que nosotros estamos llevando adelante. Queremos solicitarles a los señores directores, profesores de música y a todos los estudiantes, especialmente en esta oportunidad de secundaria, para que puedan participar de nuestra actividad, ¿no? Es un festival muy bonito donde los jóvenes se van a lucir con sus diferentes danzas en dos categorías, en categoría oriental y occidental, o sea, la modalidad, ¿no? Entonces, los esperamos, queridos jóvenes estudiantes de secundaria, y también invitamos a toda nuestra ciudadanía. Eso va a llevarse adelante en el Parque Urbano Samasa. ¿En qué consisten los premios? Los premios son muy interesantes, son muy bonitos, tenemos hasta el cuarto lugar. Tenemos los montos que están ahí en la de 3.000, 2.000 bolivianos y 1.000 bolivianos y 500 al cuarto lugar. Entonces, tenemos los premios, son muy interesantes, muy bonitos y queremos que todos participen, ¿no? Tenemos también ya nuestro jurado calificador que vamos a solicitar que también esté un representante de la prensa de Montero para que haya más transparencia. Nuestros jurados son reconocidos danzarines de Santa Cruz y profesores también que tienen, ¿no?, mucho renombre.